Ya ves, tonto, eso sí es música, no las babosadas de música clásica que tú escuchas. Mi corazón. ¿Estás bien, papá? ¿Qué no ves que no, tarado? Llámale una ambulancia. Una ambulancia. Doctor, doctor, pronto. Es una emergencia, el anciano se está muriendo. Mira, déjame terminar mi café y ahorita voy, ¿sí? ¿Me puedes permitir tantito? Pero doctor, se nos va. Bueno, ahorita voy, ¿sí? Espérame tantito. Ay, ayúdenme, por favor, duele mucho. Mire, señor, no se desespere. A ver, compadre, pásame el desfibrilador, por favor. Lo que sí, doctor Sánchez. Ah, caray, ya nos quitaron con eso de la nueva ley de lista, doctor. Ay, la madre, híjole. A ver, entonces pásame esos cables que están ahí conectados a la luz, por favor. ¿Esos? A ver, permítame tantito, doctor. Ahora sí, compadre, despéjeme aquí, por favor. Esto va a empezar. ¡Ay, sí! ¡Rico! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Ay! ¡Así! ¡Así! ¡Así! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Tan fuerte! ¡No tan fuerte! Bueno, sí, sí, sí. ¡Ay, ay! ¡Ay! ¿Cómo te encuentras? ¿Ya estás bien? ¡Cállate, engendro! Y ponme Radio Anime Nexus. ¡Ándale, baboso! ¡Ay, papá! Como siempre, es Radio Anime. Continuamos. Buenas noches, tengan todos ustedes oyentes aquí de Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Les saluda su amigo y servidor, el señor Yinuyacha. ¿Cómo me veo con el micro? Sí, siendo bien, ¿no? Vamos a pasarlo tantito, a ver ahí. Perfecto. Creo que ya. Bien, esta es una nueva emisión más de Tierra de la Night. Es el programa número 27. Sí, el número 27, sí. Y bueno, en esta emisión me acompañan, como siempre, la Doca Ome, que le mando un beso. Ahí está, Doc, ¿cómo está? Buenas noches. Oh, muy buenas noches, estimado Sensei. Muy buenas noches, querido Draco. Muy buenas noches a todos ustedes, radioyentes de Anime Nexus. Aquí se reporta la Doc Aome-chan desde Arequipa, Perú. Sí, muchos saludos y bendiciones a todos. Ya, y también saludo al Dracosaurio o a la Draquina. O mejor conocido como... ¡Roberto! ¡Chinga tu madre, hijo de la chingada! También como Roberto, y bueno, también su bienvenida. Gracias. En la voz del Tum Tum. Gracias, entonces, sí, ¿no? Bueno, sí, claro. Sí, la voz, la doctora Maestra, gracias, muchas gracias, buenas noches. Aquí estamos una vez más en esta emisión del Diario de la Night. Hoy, como no vino el Niño Verde, vamos a poner el bloque de... bloque de artista, ya el Draco y yo ya escogimos a uno, así que al demonio. Ajo y agua. Sí, ya gandallamos al Niño Verde. Si llega tarde ya se la peló, porque ya escogimos algunos temas de Hyaidain para colocarlos aquí en el programa. Sí, sí, bastante bueno, la verdad. No se lo que, pierdan, chicos, ¿no? Hay tres temas, bueno, regularmente el bloque del intérprete que dedicamos a la mitad del programa, ahora sí que como quien dice es el show del medio tiempo, regularmente son tres canciones, pero en este momento solamente tengo dos bien escogidas. Todavía tengo duda con la tercera, porque si nos ponemos a revisar la discografía de Hyaidain o Hyaidain o como demonio se pronuncie, 8 de esos temas, me parece, son de Mega Man 2. Pero ese no es el punto es de que... Ah. A ver, ¿qué sabes tú, Draco? Sí, ¿qué sabes tú? Lo que sé es que salen como 8 de esos 8 temas, 8 son medio gays. Bueno, ¿medios? Medio queda corto. Ah, bueno. Medio queda corto, ¿eh? Son gays para... Son gays, puto. ¿Ah? Sí, o sea, supuestamente es Hayden. Bueno, ya lo explicaremos más adelante, pero es un intérprete que le pone letra a canciones de videojuegos. Ahí el detalle. Y vamos a poner algunos temas a la mitad del programa para hablar algo de Hayden. Bien. Hoy, tenemos más seguimiento del tema de 4Kids Entertainment. Ay, no digas, sensei, no. Sí, resulta que... Resulta que finalmente le... el juzgado mercantil en Nueva York le favoreció la moción a 4Kids Entertainment. Por lo tanto, no pueden hacer nada, no pueden licenciar la serie de Yu-Gi-Oh! Sexal. Simple y sencillamente les aplicaron su lechita y a dormir por el momento. Ya se la... Sí, por el momento TV Tokio y NAS se la Pepe el Grillo con todo y orquesta. Entonces, bueno. Se la Pepe el Grillo con todo y Gepetto. Entonces, pues, sí, mala noticia para los fans de Yu-Gi-Oh! Que la serie no se va a licenciar para América Latina. Triste la nota. Y ya la estaremos mencionando un poquito más adelante, pero primero vamos con los primeros reportes de sintonía a los messengers, que bueno, ya muchos los conocen, es inuyasha@animenexus.net, aome@animenexus.net, layer-dragon-animenexus@gmail.com es el correo de este hereje, que está prohibido en Japón por la ley 156, entonces bueno... Ya lo hemos comprobado, está chicos, prohibido. Está prohibido. Cuando mi IP me la rebotan. Cuando Draco se intenta conectar al Ministerio de Cultura de Japón, le aparece Connection Refused. No es sí, bien de mí, pobrecito. Parece un 505 error. Sí, no, es más. Parece un 505 error, ya. Draco tiene un orden de restricción que no puede ni acercarse a la Embajada de Japón. Está en México. Ni acercar puede. Pero bueno, ¿qué es primero... la que está en mi propio país? Sí, no, ni aunque estés en tu propio país, ¿no? ¿Qué diablos? Sí, hasta prohibido tienes comer sushi. Ay, carajo. ¿Tanto así, sensei? Sí, tanto así, está prohibido. Está prohibidísimo para que vean cómo va. Sí, lo que. Me tienen prohibido vender sushi, pero los materiales a la Pepe Grillo. Bueno. Bueno, hacer mi propio sushi. Bueno, primeros mensajes de esta noche. Cuéntenme a Paisensen. Saludo a Cosmos. ¡Cosmos! ¡Ay, está Cosmos! ¡Sí, a Cosmos! Oh, un saludo muy especial. Yo recuerdo que este tema Cosmos lo ponía siempre de fondo. Ese tema como siempre lo ponía de fondo. Y hace mucho tiempo que no hay Castillo Legendario. Castillo Legendario de boludo. Este boludo, me está jodiendo, Cosmos. ¿Qué andas haciendo aquí en México, che? No, pues un saludo a Cosmos y a Ring, ¿no? Que nos andan escuchando. Ah, no es cierto, saludos. Y un saludo muy especial a querida Rins con mucho cariño de parte de la Doca Mechan, güey. Sí, estamos pensando en misterio. Sí. La verdad es que ya sabemos algo nosotros, pero no podemos decirlo y no lo vamos a decir porque creo que ellos. Algo me decía Cosmos de que quería estar aquí en la radio en próximos días, pero ya luego estamos viendo eso. Ya luego les daré más detalles, pero va a haber un anuncio importante. Bien, un saludo para ellos y que estén muy bien, muy bien. Como tiene que ser, sensei. Así es. Así como Miao. ¡Así es! Ay, Dios santo. Bueno, al carajo, a mí no me sale. De Yu-Gi-Oh pasamos a Pokémon, Dios mío. Sí, a Pokémon. Bueno, saludo a... A ver. Saludo a Rumiki, ok. Saludos a todos, a Tía Ladoc y a Draco, ok. Saludo también a... A Lloverela, que dice... Ese sensei. Saludos. Al Danny Boy, que mira lo que me dice el Danny Boy. Saludos, sensei. Para ti, tu secuaz es Ladoc. Ya hace tiempo que no los escuchaba en vivo, solamente en los podcasts, ya que el programa está genial. Gracias a toda la gente, dicho sea de paso, que nos descarga en podcast. Gracias por tomarse la molestia de descargarnos y escucharnos a la hora que mejor se les acomode. Saludo también al Tito San, que me dice, sí, perro maraco, te oyes bien. Y pronuncia bien Hayadain, ¿o no? Que si tenemos el tema del Chocobo, y dice que... Me dijeron que te oyes medio ebrio. Bueno, eso es todos los días, pero no sé. Eso es del diario, gente. ¿Qué, sí, del diario. ¿Qué preguntan? El diario es un programa diferente a todos los que escuchan, chicos. Por eso es que es genial, es interesante. Claro, uh-huh. Claro. Si creen que se escucha ebrio, no hay que creer. Así, vamos con su mente, chicos. Ajá. Les traigo paz. Les traigo amor. A ver, otro mensajito. Dijimos que estaba serio, no drogado. Ah, perdón. Me confundí. Oye, ya que no sepa la gente, sí. Pues sensei, usted solito se ve. Eso puede ser. Ajá. Mire Panchito aquí, tengo otro mensaje. Sensei, saludos. Como este no es su programa, bueno, sí lo es, pero no es aquí, ahora. Y dice, como este no es su programa, no pediré Kimi Meguru Boku. Así que solamente le mando saludos a usted y a los demás locutores que están con usted. Ahí está, saludos para Panchito. Y pues, bueno, igual si quieres ponemos Kimi Meguru Boku al rato en el final del programa. Pero ya sabes cómo es la mecánica de esto. Sí, sí, sí. Saludo también aquí a Kentaro MX, que nos dice saludos a Sensei y a la Doc y a Mr. Draco. Y bueno, a ver, mensajitos en el del... En el muro del Facebook me escribe aquí David Villalta, que quiere mandar felicitaciones a Emilio por su cumple, que es mañana. Pues felicidades, ¿no? Para él. Pues enhorabuena, ¿no? Happy birthday. Bueno, por ahora, feliz nuevo cumpleaños. Sí, feliz. Que lo pase genial. Ah, pues eso sí. Bien, si me vengo así como ebrio, como si estoy viviendo algo, es que estaba tomando esos tés. ¿Té helado con limón? Ay. La cruda, gente, la cruda. Sí, se cayó aquí la lata. Y no es de cerveza, es de té. Es de esos tés que dicen Arizona. Y que son así de una lata del tamaño así como... como equivalen a una cerveza del tamaño de una yarda. Pero bueno. Draco, ¿usted le cree el sensei? ¿Usted le cree el sensei? Nah, pero estoy dando de cuenta que sí. Ah, vale. Bueno. Y bueno, también los invitamos a que nos sigan en el Twitter de Anime Nexus, en arroba radio Anime Nexus en Twitter. Síganos ahí para que nos manden también sus mensajes a través del Facebook o bien a través del Twitter. O bien en el Facebook, que es facebook.com/AnimeNexus. O vienen los Facebooks de Dadog, del Dracosaurio o del mío. Ya en el de su preferencia y escriban lo que quieran. Bueno, yo de paso tengo que decir que tengo que crear un Facebook especialmente para la radio. Porque al personal me han agregado y los he rechazado. Así es que bueno, ya estaré haciendo nuevos Facebook para que las personas del mundo me puedan agregar y todo eso. Sí. Yo hice un Facebook por eso, ¿no? Porque me daba pena rechazar tantas invitaciones. Y todavía. De la gente que me quiere agregar al Facebook personal. A mí no me da pena. A mí sí, porque luego me dicen de que... Luego a mí me dicen de que soy un malvado y que soy un agrandado y de que estoy muy crecido y de que... Bueno, la verdad es que sí, pero igual. chicos, esperen, hablando de trolling, hablando de esas cosas, ¿pueden leer abajito en las SMP que va ad hoc con el tema que están comentando? Ay. ¿Qué, ¿Qué dice aquí? A ver, lo voy a leer. Saludos, doctora Omi. Un gusto escucharlos a todos y esperando volver a escuchar otra Nexus troleada. ¿Problem? ¿Mm? Este no sabe lo que está. Cuando sepas trolearnos, hijo, vas a aprender. Cuando sepas muchas cosas. Cuando sepas el significado de una troleada real, viene. Cuando sepas. Mientras tanto, vete a hacer una puñeta o algo así. Sí. ¡Sas! ¡Auch! En toda la nave. ¿Pronto? Bueno, a ver, Doc, ¿qué mensajitos tiene por ahí? Sensei, a ver sus mensajitos ahí que le han llegado al Messenger. Muy bien, Sensei, y aquí tenemos un mensaje de Maggi. Saludos para ella, al Sensei y a Draco. Sí, muchas gracias por escucharnos. Oscar Azael también nos está mandando un mensajito. Hola, Doc, buenas noches, aquí Ocusare reportándose. Oh, Cosmos, extraño el castillo legendario con el carismático Cosmos. Charly también es un saludo muy especial desde Lima, Perú. ¡Wow, paisano! Tengo un problema con mi SNS agregado, pero parece como no conectar. Bueno, tienes que ver. Así les pasa a varios, no te preocupes. Yeah. Háblame por el Facebook o por el Messenger. Ah, no, perdón. A ver, no, que le des un Messenger y yo aquí lo vuelvo a reagregar a esta persona. Vale, Sensei, aquí tenemos un saludo de Lili Colina, muchísimas bendiciones para ti. Un saludo para uno de los primeros que me contactó, Martín, muchísimas gracias, desde México. Bien, no dice qué ciudad, y bueno, son hasta ahorita todos. Ok, Dracosaurio, no has abierto el Messenger, ¿verdad, Engendro? Sí, sí lo abrí, aunque tú no lo creas. Y nadie te ha hablado. Y, increíblemente sí, me habló antes. ¡Oye! ¡Es impresionante! ¡Impresionante! Me habló. ¡Le hablaron a Draco! ¡Vencieron su miedo! Pero aquí viene la... Perdón. Sí, pero aquí viene lo malo. ¿Qué pasó? Me habló. Es que yo puse en el Messenger. Ajá. Yo puse: esta noche, Diario de la Night, sintoniza en Radio Nexus. Y se sintoniza. Y se. Me contactó el amigo yo. Y después de que pongo el subnick, dice: ¡va a haber Diario de la Nike! ¡Facepalm! ¡Facepalm! O sea, se lo estoy poniendo, es obvio. Pero bueno, ay, qué escrito. A lo mejor tiene problemas de visión, a lo mejor no ha visto bien su mensaje, Draco. A lo mejor. Pues no sé, tiene un display de conejo, así es que dudo mucho de la vida. ¡Oh, Dios! ¡Draco! Doctora Draco, tengo reportada. También tengo reportada la. Diga, Sensei. A ver, disculpa que te interrumpa tantito, Draco. Cállate la boca. Sensei. Antes de que tú te integras al equipo del programa, habíamos tenido una situación algo parecida con ese tema de la atención. De la atención, así como que la gente está distraída, ¿no? Hay gente que se distrae y no capta, ¿no? La doctora, en su argote psicólogo, le llama atención dispersa. Entonces me acordé de alguien aquí en el staff que tenía atención dispersa. ¿Se acuerda, doctora, cuando dijo el niño verde? Oh, si tengo atención esa... ¿Cómo dijo que se llamaba? Sí, claro que sí, me acuerdo, Sensei. Creo que está por ahí del programa 7 u 8, más o menos. Uh-huh. Ahí lo busquen en el archivo histórico de los podcasts. Bien, eso fue genial. Sí, bueno, creo que es Toño de Lupe, creo que es todo, sí. Bien, y nada, a ver otro comentario que tengo por acá. Hijara Kazuki dice: Sensei, que saludos, buen programa. Salúdeme y dele un abrazote a Ome, porfa. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, que yo se lo dé. Es como que... Que yo le dé el abrazo. Es inválido. Pero sí, bueno. El argumento es inválido. ¿Por qué? Bueno, es un saludo muy especial, gracias. Yo no lo entendí. O sea, el abrazote es de él para usted, o que yo se lo dé a usted, o cómo. A lo mejor le transmite que ese mensaje, ¿no? Ah, bueno, como quieres le doy el abrazo, pero no se lo doy, no se lo doy por en representación de este tipo. Por supuesto que no. Ya. Ay, qué cosas. Ya empezó el troleo. Ya empezó, iba a seguir. Oh, Dios santo. ¿Ya? Ay, luego que no lo callan. Bueno, vamos a entrar rápido con las noticias, ¿sabes? Para hacer un poco más de tiempo. Dale. En el portal ANMTBLA.com se publica en la semana esta siguiente noticia. De hecho, se publicó ayer. Juez suspende la licencia de Yu-Gi-Oh! En los Estados Unidos. El día jueves, la jueza estadounidense de bancarrota sentenció a TV Tokyo y a Neon Ad Systems, o NAS, dueños de la franquicia anime Yu-Gi-Oh! Para cumplir con una suspensión automática de las licencias del anime. De acuerdo a la sentencia, los dueños no pueden relicenciar la franquicia o de otra manera ejercer control sobre los derechos de la franquicia. Los derechos estaban ahora en poder de 4Kids Entertainment desde el año 2001 y hasta el año 2008, tiempo que duró el conflicto con TV Tokyo y NAS. TV Tokyo y NAS anunciaron que en marzo ellos querían terminar la licencia de Yu-Gi-Oh! De 4Kids y demandar al distribuidor, afirmando que 4Kids estaba haciendo de manera fraudulenta, ocultando ingresos que deberían de ser sujetos a regalías para TV Tokyo y NAS, que son los dueños de la franquicia de Yu-Gi-Oh! En pocas palabras, los de 4Kids Entertainment estaban haciendo la vaca gorda con dinero que le debían de pagar a los japoneses. En pocas palabras, nos estaban engañando, ¿no? Lo estaban haciendo una tracalota monumental. Estaban sacando dinero por abajo del agua, ¿no? En fin, el tema es de que, bueno, la juez de apellido Chapman dijo que el juicio sobre la licencia de la franquicia de Yu-Gi-Oh! Procederá en dos partes. La primera determinará si la cancelación anunciada por TV Tokyo y NAS fue válida. Y la segunda determinará si 4Kids debe dinero a los dueños y exactamente cuánto. 4Kids debe responder esta demanda antes del 10 de junio, seguida por el descubrimiento, objeciones y lista de testigos. La primera fase del juicio comenzará el 29 de agosto. Se hace de que muy difícilmente vamos a poder ver Yu-Gi-Oh! Este año, Yu-Gi-Oh! Sexal este año. En fin, todo esto viene porque 4Kids presentó su bancarrota en el mes de abril y la compañía previamente ha iniciado, se podría presentar después de la demanda de Yu-Gi-Oh! La juez, posterior a eso, regresó o envió el juicio de la bancarrota a la corte debido a la relación entre ambos casos. Cuando la empresa se enteró que ADK, el dueño de NAS, promocionaría Yu-Gi-Oh! Sexal en la International Licensing Expo a finales de mes, 4Kids presentó una moción solicitando la suspensión automática. En resumen, para que la gente que dice, ¿qué dijo el sensei? ¿Qué significa eso? O los que estaban escuchando el programa y escucharon esto, me acordé de la comadre Rins cuando dijo alguna vez en una conversación, no sé si se acuerda su doctora, que los que escucharon esta nota como si fueran los adultos de Charlie Brown de así de seguro varios lo escucharon, ¿no? Así fue seguro. Yu-Gi-Oh! 4Kids. TV Tokyo. NAS. Yu-Gi-Oh! Corta de Estados Unidos. Mercantil. Los que escucharon así la nota, vamos a explicársela de forma que la mayoría nos puede entender. El tema es de que en Estados Unidos está una regla. Sí, hay una regla de que si una empresa se va a bancarrota y tiene una licencia de algo, puede retenerla para protegerse. Entonces, como 4Kids quebró y se están reestructurando, y si se logran reestructurar, quieren mantener la licencia de Yu-Gi-Oh! Para poder sacar algo, porque quieran o no, Yu-Gi-Oh! Es una franquicia que deja mucha plata. El problema aquí es de que muy difícilmente, y si es que pierden la demanda con TV Tokyo, muy probablemente va a ser una pérdida de tiempo que hayan retenido la licencia. Esto al fan de Yu-Gi-Oh! ¿En qué le afecta? Porque entiendo que hay muchos fans de la saga Yu-Gi-Oh! Hay muchos fans que nos escuchan, que les gusta el juego de cartas y todo. Está este tipo al lado de suyo, sensei, uno de los fans. Sí, el rato está aquí. Sí, ya el, mi opinión. Bueno, el, ya el, mi opinión. Sí, ya hablarás todo lo que quieras, pero ahorita no. La cosa es de que para todos ustedes les lamento decir, Draco, te lamento decir de que mientras esté congelada la licencia de Yu-Gi-Oh, mientras Forkis no tenga plata para poder sacar la producción de una adaptación, afortunado o desafortunadamente, yo creo que más afortunadamente que no la puedan sacar, simplemente va a ser una pérdida de tiempo en la cual por cuestiones legales va a estar detenido. Y no se va a ver, no se va a saber nada de Yu-Gi-Oh! Sexal, si es que a alguien le pudiera interesar también. Pero bueno, el tema es ese de que 4Kids está en problemas y ya lo veníamos diciendo desde hace varios meses. En fin. Sí. Ay. Y bueno. Así la cuestión. Básicamente con esto ya. Básicamente con eso es todo, palabras cristianas. Está más cerca Sí, pero más que eso, yo creo que son los últimos clavos al ataúd de 4Kids Entertainment. Sí, ya. Imagínate, ya es que imagínate cómo es la cosa. Están en capítulo 11 de la ley de bancarrotas de Estados Unidos. El capítulo 11 es el más picudo de todos. Es un capítulo. Para empezar. Sí, para empezar, están en la bancarrota. Están en quiebra, ¿no? El capítulo 11 es sinónimo de quiebra. Entonces, ya empezando por ahí, y que están encima demandados y que la demanda la llevan todas de perder, es prácticamente un hecho que 4Kids Entertainment está agonizando y no le queda mucho tiempo. En fin, así la cuestión. De hecho, 4Kids cavó su propia tumba al hacer toda esa censura. La cavó profunda, que la cavó la tumba. Y ahora, con todo esto, ya básicamente que le mandaron a hacer el ataúd y todo, y ya, nada más los gritos y ahí quedó. Básicamente es lo que le va a pasar a Fortnite. ¿Cuánto tiempo le das, mi estimado sensei? Como 45 minutos. Ya hablando en serio, yo creo que no pasa de este año. Y si pasa de este año, sería más que nada por motivos judiciales. Pues sí. Ya básicamente para diciembre estaremos sabiendo de las últimas noticias de 4Kids y para el 2012, adiós 4Kids. Sí, señor. Eso es bueno. Ahora, quiero dar mi opinión sobre esto de que no va a llegar Yu-Gi-Oh! Y demás. La verdad, quería dar. A ver, habla, hable todo lo que quiera. No, nadie lo va a interrumpir como usted me interrumpió toda la primera hora. Ay. Verdad. La verdad pienso que fue bastante bien hecho. Pese a que no voy a ver Yu-Gi-Oh! Acá en Latinoamérica, pese a lo mucho que me guste Yu-Gi-Oh! Y todo eso, la verdad, si voy a ver un Yu-Gi-Oh! Mutilado, con un mal doblaje, con una censura del carajo, con todo lo que ya sé que le hace 4Kids, de verdad, ¿quiero ver Yu-Gi-Oh! No, prefiero que se quede en Japón y que alguien con más prudencia algún día diga, quizás deberíamos comprar este Yu-Gi-Oh! Y quizás deberíamos dejarlo casi todo igual, nada más traduciendo lo que está en japonés. Y ya. Porque para lo que hizo 4Kids, empezando con el primer Yu-Gi-Oh! Y básicamente le querían poner sus garritas a este otro. No. Así que no haya Yu-Gi-Oh! Maldito hijo de la. Puto. Paga tu puto celular. Sigue, Draco, sigue. Estaba muy interesante la conversación. Ay, sensei. Ay, no puede con su genio. Ay, mi cabeza. Oh, Dios. Es que bueno, Draco, es que tiene que interrumpa, pero es lo mismo que hemos dicho toda la vida. Porque, no. Sí. Y hasta parece mandado a hacer ese discurso contra 4Kids, ¿no? Ya no lo sabemos de memoria todos. Ya sabemos que es lo mismo de siempre, toda la vida. Ay, no. En resumen, qué bueno. Sí, pues qué bueno. Ya, chinguen a su madre todos. Y en pocas palabras, sensei, es una crónica de una muerte anunciada. Tanto por las cosas que pasaron y los efectos que se difundió. Y pues la gente no lo aceptó, creó problemas. Y lo que falta. Todavía. No, pero. Chéquense bien con. Fíjense la filosofía de estos tipos, ¿no? Cuando les empezaron a criticar a la gente de 4Kids Entertainment sobre que mutilaban las series, el alegato que ellos decían es de que el consumidor norteamericano tiene que hacerse la idea de que deben de existir dos versiones de sus series favoritas. Y uno se queda así como... ¿Why? ¿Qué? ¿Why you not? What the fuck? ¿Por qué, o sea, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué carajo haces? O sea, ¿por qué deben de existir dos versiones? ¿Por qué tengo que hacerme la idea de que hay dos? Según esto y... Son dos cosas completamente diferentes de lo mismo. La filosofía de estos tipos, porque se determina, de esta empresa, de esta distribuidora, por así decirlo, ¿no? ¿Qué es empresa o distribuidora? ¿Qué es? ¿Qué mierda es esto? Puta madre, ¿cómo que se llama? Es una... ¿qué? Es una productora, ¿no? ¿Productora de televisión? ¿Qué sé yo? Bueno, el tema es de que esta productora... Algo así. Según ellos, lo que hacen... Mira, según esto es de que buscan... ¿cómo decirlo? 4Kids, su filosofía es tratar de americanizar el anime y de hacerlo... tratan de cambiar el diálogo, música, comida, estereotipos, etcétera, y cosas que serían ofensivas o desconocidas para un público americano. O sea, haz de cuenta como si los gringos fueran unos estúpidos que, bueno, una tristemente mucha gente en Estados Unidos sí es estúpida. Hay otra gente que es muy inteligente. Y esa es la que se queja principalmente en los Estados Unidos. No, afortunadamente no es la gran mayoría de gente que es así. Pero el estereotipo del gringo es ese, ¿no? De tipo de yo ser dueño del universo. Yo ser dueño del mundo, del universo. A ver, así como... Espérenme tantito. A ver. Déjenme pongo algo de fondo. Así, tipo más gringo. Oh, yo soy el tío Sam, y el tío Sam es el dueño de todo el universo. Todo el universo es de los United States of America. El universo, todo el anime, porque 4Kids son los gringos, y los gringos es el anime de debe ser con la comida y todo americano, porque es América para los americanos. God bless America, todo es americano, porque somos dueños del mundo, los americanos. Arriba los gringos. Bueno, esa es la típica mentalidad del gringo retrógrada, ¿no? Del que se hace mofa, ¿no? Parece mentira, pero hay gente que es así. En fin. Entonces, ese tipo de una filosofía medio ombliguista. En fin. ¿Qué cosa? En fin. Y bueno, ay, no. Pues así la cosa, ¿no? La cosa es de que ni a los propios otakus gringos les gusta mucho la idea, ¿eh? ¿Qué tengo acá de mensajitos? A ver, ¿qué me estás poniendo acá? No sé, alguien. ¿Qué sé yo? A ver. A ver, chicos, hace rato bloqueé a alguien del Messenger porque... ¿Cómo les digo? A mí no me gusta perder el tiempo con gente que nada más está rompiendo las pelotas y molestando en el Messenger porque no tienen otra cosa que hacer. Realmente yo me pregunto, doctora Draco, ¿a usted les gustaría que alguien les estuviera poniendo tonterías en el Messenger? Cosas así como que... pues... sin sentido, sin una lógica, ni siquiera una conversación relevante, interesante, si nada más sean alguien que no tiene nada en el cerebro y que se trata de hacer la víctima para chantajear, ¿no? ¿Ustedes lo aguantarían, lo tolerarían? Yo lo bloqueo a la mierda. Ah, ok, perfecto, Draco, muy bien. Doctor, ¿usted qué haría? Ay, sensei, qué difícil posición me pone usted. Bueno, la cuestión es... primero, obviamente, si esa persona no tiene una conversión lógica, se tendría que dar una vez, ¿no? Intentar. Pero si esta persona no entiende o trata de no respetar el espacio vital entre una persona y otra a través de una conversación, pues simplemente uno la ignora, ¿no? Sí, porque no lleva nada productivo. Sí, ¿no? Y bueno, yo me imagino que bajo nivel de esta gente, ¿no? Que se dedica a hacer esto, bueno, pierdan su tiempo, ¿no? Ahora dicen, si les gusta criticarme, bueno, a mí me alimentan el ego, me hacen un favor, así que bueno, terrible. Terrible, terrible. Señal que avanzamos. Sí, señal. Si los perros ladran, es que estamos avanzando. Eso. Sí, ladra, Draco. Ladra, Draco. Ladra. O por lo menos avienta fuego, lo que quieras, ¿no? Ay, ¿cómo, sensei? ¿Por qué le dice a Draco que ladre? Pues mira, son Soel que... Mira, el hino es, se supone que el hino es usted, sensei. Oye, pero... Doctora, pero yo no tengo la culpa. La culpa no es del amo, sino del perro que se pone a ladrar. Yo no le... Él se puso a ladrar y él bien me hubiera dicho, yo no voy a ladrar, pero no, se puso de pechito y se puso a ladrar. O sea, por el amor de Dios, también la culpa no es del indio, sino del que lo hace, compadre. Ay, Dios. Pero bueno, ya, cambiamos de tema. Dice aquí Temen Neta. Son personas loquitas, banéalo. Pues sí, mijo, ya la baneé. Oh, Dios santo. Dios mío, santo. Este Draco, un mensaje para ti. A ver, comentario aquí. David Villalta dice, sensei, no es David, es Daniel. Ah, ay, perdón, dije David otra vez. Daniel Villalta, perdón. Es que dice que su hermano se llama David. Ah, bueno, saludos a tu hermano que sí se llama David. Cámbiense el nombre para no equivocarme yo. ¿Qué culpa tú tienes? Sí, no, pero bueno, saludos para él. Ay, no. ¿Qué más tenemos? Vino, acá te hablan. Auch. Dice, a ver, Cristian Joel, este es mi ídolo, dice, doctora, dígale al sensei que sus imitaciones de los gringos son peores que los discursos del Draco. En efecto, claro que sí, concuerdo totalmente contigo, tienes toda la razón del mundo, son un asco, yo sé que son un asco, yo lo sé. Estos chicos tienen autoestima. Claro que sí. Eso es tener una autoestima positiva. Para todos, digamos. Exacto. A ver, aquí el hombre elefante. El hombre elefante dice: buenas noches. Dice? Pero no solo en el anime vivimos un anglocentrismo absoluto. Esto es en la música, el cine, etcétera. Hoy tocamos otra fibra más profunda. Pero bueno. Ya vámonos con pedidos, ¿no? Porque el tema se va a poner bueno. Se va a poner bueno. ¿Con pedidos o con el medio tiempo? Ah, cierto. ¿Pedidos o con el medio tiempo? El medio tiempo, vamos a hablar de... Bueno, no vamos a hablar, no sé si hay tiempo de hablar, Draco. Bueno, bueno, a lo mejor tú sabes más que yo de Hayadai. Pero son tres temas. Un más, poquito menos. Ah, bueno, ya... Sí. Algo tendré que decir. Alguna boludez se me debe ocurrir. Vamos. Bueno, resulta que nos vamos a ir con... The World Warrior... de Street Fighter 2. Es un remix de Hayadine. Luego también vamos a escuchar el Mario Western Show y luego el rap de Chocobos. Sí, ¿por qué no? Dicen que es muy popular. Sí, a pesar de que a mí me cagan los huevos Final Fantasy, pero bueno, para que disfruten la fanboyada de Final Fantasy. Sí, señor. Continuamos aquí en la número 1 de toda Latinoamérica. 9:57, volvemos. Estás es radio Anime Nexus. Hey, hey, Street Fighter, keep fighting, make the future brighter. Go ahead, Street Fighter. Hey, hey, Street Fighter, keep fighting, make the future brighter. Go ahead, Street Fighter. Yeah. 始めようぜラップで El equipo de investigación de Radio Nexus ha descubierto información bastante fea. Es terrible, esto es espeluznante. Todo comienza con Juan Gabriel. Las Young Girls lo tuvieron en su poder y no conformes con eso. Ahora tienen a Gat, haciéndolo escribir canciones con mensajes subliminales. Esto es horrible. Un ejemplo de estas actividades terribles y peligrosas se ha encontrado en su canción Vainilla. El contenido es explícito y asusta. Como pueden ver, el objetivo de esta canción es volver a los oyentes a un estado heteroflexible. Todo porque las Yao Girls ya no están conformes con simples dibujos animados. Su plan va más allá de eso. Esto es terrible, el mundo se va a acabar. Juanito va a llegar a la presidencia en el 2012 y... No sé. Nos va a cargar la pinche chingada a todos, no mamen. Chale, tengo miedo. Como pueden ver, todo esto es una conspiración por parte de las Yao Girls por contaminar a todo el mundo con su mente enferma. De igual manera que lo están haciendo los Futunari, no sé, eso da miedo. ¿Saben qué? Yo ya... Ahí los dejo. Tengo miedo de las Yao Girls. Y también de los Crepúsculo Girls. ¡Tengo miedo! Sigue buscando y no la encontrarás porque ya estás en ella. En la mejor emisora de toda la red, donde encontrarás información, entrevistas, toda la música, anime, hip-hop y G-Rock. Solamente aquí en Radio Anime Nexus. Bueno, seguramente a Cosmo le hará de recordar muchas cosas de este tema de fondo. ¿O no? Dios sí. Obvio, Sensei. Yo recuerdo, siempre poníamos este tema en el segundo bloque y siempre era para que Cosmo se explayara hablando. Y no podíamos callarlo nunca. No, este pibe no la calla. Ya me imagino a Cosmos así diciéndole a Rings. Ya me lo imagino así sentado diciéndole a Rings de un lado. Pero qué hijo de puta. Es que él tiene una gran expansión de su yo. Y eso sí, es muy bueno. Sí, bueno. Pero es un yo muy, muy inmenso. Más que grande. Sí, no, Dios mío, santo. Cierto. Saludos para Cosmos. Saludos, Cosmos. Sí. Para Cosmos, el yo y el super yo se resumen simplemente en el super yo. No hay diferencia realmente. No, realmente no. Bueno, ¿qué tenemos acá? Exodus. Hola, Sensei, ¿cuál es el tema de hoy? Bueno, estábamos hablando de... ¿De qué hablábamos, Draco? A ver, ¿estás hablando de fuera del aire? Hablando ¿Te hablábamos de, qué? ¿De travestis? ¿O qué? ¿Qué pedo? Ah, lo que pasa es que la doctora Gómez se encontró con una imagen como que muy... muy what the fuck, de dos sujetos. Parece que uno está vestido de enfermera y otro de sirvienta. Y están en unos urinales japoneses. Y están así como que en posición listos para disparar su chorro de eso. Tenía... ¡Oye! Y como que la doctora se perturba. No, pues bueno, es que cualquiera se perturba. No, es... En fin. Bueno, y eso, la doctora Gómez se perturbó. Pero podemos hacer nosotros, pero a lo mejor otro tipo de personas, señoritas, damitas, que a lo mejor les encantaría eso. Yo no digo nada, a lo mejor les gusta ese tipo de actitudes. Y me reservo yo. Ay, respetemos la libertad. No sé, bueno. Pero de volada, al instinto se sabe que pero para mí. Al mi hijo no lo puede engañar. Y bueno, también una noticia para los fanboys de la PlayStation 3. Pues bueno, deben estar muy contentos porque ya su su red se... ¿Hizo papeles? No, ya se restableció por fin, entonces ya van a poder gamear a gusto en línea. Entonces bueno, enhorabuena por ustedes y pues, pues nada. Me la suda, nos la suda. Bueno, bueno, a mí me la suda la PlayStation. Pues mira, la verdad es de que a mí sí me la suda porque yo no tengo Play 3 para empezar, pero igual bienvenidos, ¿no? Los que tengan su Play 3 y la disfruten, pues jueguen con ella, jueguen, diviértanse. Lo que se pueda jugar. Diviértanse mientras puedan. Ya. Dios santo. Noticias de Animax. Sí, bueno, de Animax o Spino, como se llama ese engendro malparido de Sony. Resulta de que en este mes de junio se va a estrenar Samurai X. ¿Otra vez? Sí, otra vez. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Y... ¿Cómo que sí, otra vez. Bueno, el restreno, compadre, restreno de Samurai X en Animax. Bueno, en Sony Spin. En Sony es pinche madre. Amén. En Sony es pinche. Pues sí, van a estrenar Samurai X. Bueno, reestrenar. Bueno, ¿cuántos estrenos? ¿Cómo se puede calificar esto, Draco Doctora? A ver. Es el reestreno del reestreno del estreno del reestreno del estreno del estreno del estreno del estreno del estreno del estreno del estreno del reestreno del estreno del estreno. Ya lo han repetido como 14.000 veces. Ah, me faltó uno o dos. Creo que fue como cuatro, ¿no? Pero bueno. La cosa es la idea se entendió de que ya lo han repetido, ya lo han carbonizado, por no decir. Ya no se puede decir que Kenshin lo han quemado, lo han carbonizado ya. Pero, Sensei, hay una consulta de lo que usted nos está mencionando. ¿No se supone que eso aburre a la gente? O sea, eso no causa expectativa. O sea, es Rurouni Kenshin, muy bien, es un anime. Solo la diferencia es que el mismo canal, pero con otro nombre diferente, pues lo está pasando. No crea una expectativa grande, ¿no? Sí, pues queda lo mismo, ¿no? Y, o sea, los verdaderos fans de Kenshin ya la vieron. ¿O no? Pero hay otros que mejor quieren verla pues nuevamente, ¿no? Pues sí, los verdaderos, por ejemplo, los verdaderos fans de Naruto ya van al día conforme salen en Japón y tienen todos sus episodios descargaditos y que hemos en DVD. Los que somos verdaderos fans de Inuyasha tenemos toda la serie completita. A huevo. La tenemos. Y dibujando con los títulos y con sus dibujitos. Eso lo hace usted, doctora, pero yo a mí no se me da dibujar. Dios mío. Yo no lo hago. Yo ya decía, Draco, aquí ahora me va a tocar a mí. O sea, ya me que va a tocar a mí. ¡Au! Me refería a que yo le pongo un detalle especial que todos los fanáticos también le ponen. Ah, claro, evidentemente. Eso. Bueno. Los verdaderos fans de Dragon Ball tienen toda la serie de Dragon Ball. Entonces, bueno, y la cosa es Bueno, realmente de Capsa Samurai X o no, yo creo que es para que lo vean las nuevas generaciones, pero a estas alturas en el canal en el que está, pues la verdad es que da lo mismo, ¿no? Tristemente que sí termine Kenshin, pero bueno, es un gran anime y... ¿Sabes quién no lo ha visto y tiene pero chance ese de verlo en Animax? ¿Tiene chance de ver Animax? Pues véanlo, sí, véanlo. Sensei, pero hay que informar bien a la gente, ¿no? Si bien es cierto, por ejemplo, yo sí he visto la serie en varias oportunidades. Y hay que hacerle entender que aparte del anime, que es muy bueno en su inicio, hasta una saga en la cual hay una pelea muy intensa y todos los fanáticos de Kenshin la recuerdan, que el anime es muy bueno al inicio, pero un final que no muy agradable. Pero que en el manga, por eso les digo, Draco, a mí tampoco. Por eso le digo, si es que quieren saber lo que es Rurouni Kenshin, lean el manga. Es que a Kenshin le pasó como a muchísimas otras series, de que en el anime se deformó, pero en el manga siguió... el anime se deformó y punto. Ya. Claro, es para las nuevas generaciones, Sensei, sí, para que tengan esa expectativa, para que tengan un aviso preventivo. Pero por favor, doctora, explíqueme entonces cómo lo van a ver las nuevas generaciones si lo estrenan a las 4:30 de la mañana. Ah, no, pues, Sensei, no, pues, tiene que ponerse los horarios adecuados. 4:30, creo que se rellena solamente, ¿no? O sea, no me la... ¿qué gente te va a mirar? No me la... lógico. No, ¿qué es eso? O los que tienen insomnio, a lo mejor. ¿Eso? Efectivamente. Y bueno, aquí tengo un comentario. Shino Tenshi dice, bueno, para ser el verdadero fan, tampoco creo que me que cause emoción, ya que la viste una vez y la tienes y la ves cuando quieres. Creo que es una manera desesperada de atraer televidentes, lógicamente, ¿no? Pero ya, yo creo que ya ni desesperada, ¿no? Ya no les, ni les interesa el anime, ni les interesa. Acá me dice Dragon Muerte, que dice Radio Anime Nexus la lleva. Pero puede ser por una buena promoción para el estreno de la nueva temporada, ¿o no? Bueno, considera de que la nueva temporada ni siquiera ha llegado todavía, ni siquiera salió en Japón. Todavía que ya estuviera, es que falta mucho, todavía es muy precipitado, ¿no? Me parece, pero igual quién sabe, pues ya con Animax pues, ya se puede esperar cualquier tontería, pero bueno. Y también se va a estrenar por fin, sí, por fin. ¿Cuál, Sensei? ¿Cuál será? Full Metal Alchemist Shintetsu. ¡Uy! ¡Kawaii! Ok, hasta ahí todo bien. Sí, sí. Ahora la parte que me importa. ¿A qué hora? ¿Desde cuándo? Full Metal Alchemist Shintetsu estará estrenándose en la programación de Sony Spin. El otro era Animax, lo que era Animax. A las 6:30 de la mañana en Venezuela. 7 de la mañana en México, Argentina y Chile. 8 de la mañana en Colombia. Esos son los horarios para Full Metal Alchemist Shintetsu. De hecho, va justamente después de Nodame Cantabile. Así que para los desmañanados. Sí, para los desmañanados, bueno, pues sencillo, ¿no? Sí. Que no quieran. Aparte, se vienen las vacaciones de verano, así es que. Sí. Es una buena. Hay gente que le sigue hasta las 7 de la mañana, no despierta, pero bueno, yo no soy de esos. Yo a lo mucho llego hasta las 2:30. Ajá. Uno empieza a envejecer. Tú le dijiste este nuevo concepto al envejecer. Sí. Dios santo. El cuerpo ya no resiente igual. Ahorita los chavos de 18, 19, todavía se la avientan, ¿no? O los que se van temprano a clases, que tienen chance ahí de ver su anime mientras están haciendo una puñeta mañanera, pues bueno. Ya pueden ver así. Sensei, no todos son así, Sensei, Dios. Doctora, usted no sabe. Es que usted no conoce las nuevas generaciones, la depravación y degeneración que existe en el universo. Estamos viviendo tiempos muy violentos. Es cierto, sí. Sensei. No, es cierto, tiempos violentos. Yo soy la prueba viviente de ello. Bueno, usted es un caso especial aparte, Draco. A lo que yo me refiero es de que hay personas que no están tan pensando en eso, están pensando en muchas otras cosas, Sensei. Que sí. Ay, doctor. Pero bueno, el tema es de que Fullmetal Alchemist Shintetsu vuelve. O más bien se bueno, estrena por estrena, fin. ¿Cierto? Bueno, para estas alturas de la vida ya mucha gente ya la vio. Sí, lo digo por mí. Ahora, ¿qué diferencia hay? Bueno, ¿qué se sabe? Eso es Serufu, pero Serufu no lo veo conectado, así como para preguntarle y que me explique. ¡Ah, no! Sí está conectado, a ver. A ver, Serufu. A ver, pregunta. Serufu. Pregunta. ¿Qué diferencia hay entre FMA normal y FMA Shintetsu? Oh, creo recordar alguna diferencia, pero no se lo voy a decir. A ver, ahí Serufe es el master, ¿no? Él se la sabe toda de Full Metal Alchemist. Sí, mejor un master a un simple plebeyo. Sí, no. La voz autorizada para ese tipo de... Serufe sabe tanto de Full Metal Alchemist como yo sé de Inuyasha. Entonces, bueno. Así es que ya se imaginará. Efectivamente, entonces vamos a ver qué nos dice Serufo. ¿Qué nos dice Serufo? Que nos diga. A ver, dice Serufo: Fullmetal Alchemist normal tiene parte de la historia del manga original hasta el capítulo 26, donde muere Hughes. El resto, junto a la película, son invenciones e ideas de los productores. me parece. Sí, eso sí lo sabía, ¿no? Eso sí lo tenía entendido. Que hasta, sí, eso es, que hasta lo de Hughes era igual. Y luego ya después todos se lo sacaron de la manga. Igual la película estuvo muy buena, ¿eh? La de... Era admitir que sí, estuvo muy buena. Buenísima esa peli, ¿eh? Sí. Nada más que yo lo hice como muchos que lo hicieron al revés. Primero me vi la película y luego la serie. Es que luego no ibas a entender nada viendo la película de la Alchemist, pero bueno. Sí, o sea, yo la vi y me quedé en cara de... Pero ya te sí, dije, es que sí. Oh, lo que pasa es... No, y encima te spoileaste toda la serie por ver la película primero. Porque la película sí. Es el final de la serie, de la primera serie. Sí. Lo peor es que por el spoiler me acabé fumando todo Full Metal Alchemist. Aunque no quería, me lo acabé fumando. Me lo acabé tragando puños. A ver, acá me dice Serufu. A ver. Full Metal Alchemist Shintetsu se asemeja más y lleva toda la trama del manga al anime, mostrando quiénes son los homúnculos, sus intenciones reales, quién está detrás de ellos, el verdadero pasado de Hohenheim, que es el padre de los hermanos Edward y Elric, y el verdadero significado de la alquimia, la puerta de la verdad y la equivalencia de intercambio. ¡Oh! Interesante. A ver, deja ver si tengo aquí algo de Full Metal Alchemist. A ver, un tema del OST. Ah, mira, aquí tengo este. Este está muy bueno, el Full Metal Alchemist, ¿eh? Estoy armando. Me gusta. Bueno, así la cosa con Full Metal Alchemist. Pues no se lo pierdan. Desde este mes en Sony Spin, en el horario de las... Lo repito de nuevo. De las 6:30 de la mañana en Venezuela, 7 de la mañana en México, 8 de la mañana en Argentina... No es cierto, perdón. 7 de la mañana en México, Argentina y Chile. 8 de la mañana en Colombia. Todos son los horarios de Full Metal Alchemist Shintetsu. Va después de Nodame Cantabile, que va a las 6:30, tiempo a las 6 de la mañana Venezuela, 6:30 México, Argentina y Chile, y 7:30 Colombia. Ese es el horario de Nodame Cantabile, que por cierto le habían regresado, hicieron lo que quisieron, ya que qué sé yo qué haya pasado ya con Nodame Cantabile. Y de hecho Samurai... me pregunto, ¿habrán pasado? ¿Perdón? ¿Sí? ¿Habrán pasado qué? Pregunto de Nodame Cantabile, ahorita qué decías. ¿Ya habrán pasado más de los 6 capítulos? No tengo idea. Supuestamente iban a pasar los 20 y tantos, ¿no? No tengo ni recuerdo, eran como 52 los de Nodame Cantabile, pero bueno. Dice aquí, bueno, Samurai X vuelve en el bloque de las 4 de la mañana en Venezuela, 4:30 en México, Argentina y Chile, y a las 5:30 de la mañana en Colombia. Para los que quieran ver Samurai X, que bueno, chicos, la verdad no pierdan su tiempo en desvelarse, mejor bájenla de internet, así de una. La neta. A ver, es que Seru me pregunta qué. ¿Por qué la pregunta? ¿Por qué le pregunté todo eso? Tú. Sí, no le dijiste que estamos al aire. Y leímos lo que dijiste al aire. ¿Qué? ¿Gracias? Sí. Cosas. Ya. Ah, ¿sí lo escuchó? Ah, bueno. Ah, bueno, sí lo escuchó. Perfecto. Bien. Dice acá, entonces sí estaba escuchando. Saludos al Serufo. Dice aquí Vendaval Ventus. ¿En qué canal pasan Full Metal Alchemist? ¿Y a esas horas? Sí, a esas horas. Miren, la neta, mejor espérense a que. Si la quieren ver en español latino, pues mejor espérense a que alguien la suba a YouTube. Y véanla en latino. Si no, bajen en japo. Y bueno, véanla en japonés. En fin, mira Draco, el Serufo te manda saludos. Saludos a la Draquina. A ver. Dice que te manda saludos. A ver, ¿qué dices ahí? Dice saludos a Draquina. Saludos. Sí. Saludos a Arinverde Feo. Saludos a Arinverde Feo. Ok, saludos a Seruf. Ya te manda saludos. Tengo el sonido, me parece. No lo tengo. Mira, no tengo el sonido de Inverde Feo. ¿Por qué lo tenía? Oigan, ¿saben qué nos falta en este programa? ¿Qué nos falta? No insulte. así. Falta el niño verde y su frase. Lo extraña. Sí. Pero sí, ¿qué sé qué pasó? Aunque no es novedad que falte. Bueno, ya, ¿novedad que falte o qué? No, no es novedad. No es novedad que falte. Ah, ok, perfecto. No, sí concuerdo. Entonces, sí concuerdo. En fin, a ver, Daco, háblanos de Hayadine, en vista que no vino el niño verde y que cuando hablamos de algún tema el señor no dice nada, te toca. ¿Qué sabes de Hayadine? Hayadine, primero que nada, sepan ustedes, es un japonés completamente de YouTube. O sea, todo lo que publica, lo publica en su canal de YouTube. Eso es empezar. Segundo, como ya lo dijiste, él se hace remix de canciones de videojuegos, de anime y todo. Y pues sí, básicamente se inició en el 2008. Oh, ¿qué canción? Ah, no, se está en japonés. Pero sí, está en japonés. Por ahí del 2008, estuvo haciendo sus remixes y todo. Y pues bueno, ganó mucha popularidad este chaval, que tiene muy buenas canciones. Si no han escuchado alguna vez alguna canción de Hayadine, si no la pudieron escuchar antes, visiten su canal de YouTube, ahí está toda la stuff, por así decirlo. Es famoso por los temas de Mega Man y más el rap del Chocobo. Sí. Y también ¿cuál pusiste? El de Mario Hayadine. El Mario Western sí, Show. Mario y también Hayadine. Puse el sí. Go Street Fighter. Da, da. Sí, el Street Fighter. Y hay algo curioso de bueno, como anécdota personal, es que él tiene las dos únicas canciones que de verdad me han hecho llorar. Ah, caray. Las dos únicas que me han hecho llorar. Él tiene el poseedor de tener las dos únicas canciones que me hicieron llorar. No me digan las canciones. No me digan las canciones gay de Mega Man 2. No, estas me hicieron reír. Por algo será. Por algo será. Ay, qué sí, pero no, ya en serio también tiene temas así como que muy tiernos. Oiga, por doctora, ejemplo, doctora. Diga, sensei, diga. A ver, venga, que hagamos un secreto. Pero no tan cerca, sensei. Ya ver, diga. Es que sabe que, como que al Draco le truena la reversa. No me diga, compadre. O sea, como que se le quema el arroz. ¡Oh, Dios santo! ¡No! Dicen, ¿por qué dices eso? No lo sé. Dicen. Cuenta la leyenda. Muy, muy lejos de aquí. ¡Horrible! ¡Horrible! ¡Ay, Dios! Bueno, ¿te hicieron reír las de Mega Man 2? Sí, esas me hicieron reír bastante. Me hizo reír el pedofílico de Flashman. Sí, en serio, actuó como un pedofílico. Si quiere a Mega Man, lo quiere para él. Mira, para pedófilos. Para pedófilos. Ajá. Pedovir. Pedófilo que se respeta. Ah, no, él es. Pedovir es otro nivel. Sí, es otro nivel. Pedovir es hablar en términos de pelador como Chuck Norris. No puedes hablar de Pedovir hacia la baba. Mira, en el caso de Pedovir. Para que una lolita sea inocente es directamente proporcional al tamaño del oso. Sí, es que ay, las lolitas que nos están escuchando, ya se la. No. Sensei, a ver, acérquese, sensei. Su teoría parece incorrecta, sensei. ¿Por qué? No, porque un hombre que dice ser hombre, trata de expresar muchos aspectos y Drácula está haciendo esto ahorita bien. Espera, a ver qué más diga, qué más dice. Sí. A ver, ok. Siga. Ok. Tú cállate. Bueno. Sigue hablando, a ver. Ok, les decía, aparte de tener stuff muy divertida, también tiene stuff muy bonita. Por ejemplo, tiene una que se llama Hashime no Tomodachi, o en inglés, My First Friend. Mi primer amigo. Y parece que es la anécdota de un perrito que tuvo el mismo Hayada de niño. Un perrito así, todo japonés. Y empieza como la historia de que era un niño muy triste y todo esto. Y de repente un día tu papá a su primer amigo, que fue el perrito, los momentos que compartió con él, y se va desarrollando la historia, la adultez del perrito y todo eso, y al final el perrito muere en sus manos. Oh, qué triste. Muere el perrito. Bueno, ¿sabes de qué me acordé? No, en serio, véanla. ¿De qué? Cuando dijiste perrito así muy japonés, ¿sabes? Se me vino a la mente algo así muy... Ay, ay, ay. Como que algo muy cruel. No digas en serio lo que estoy pensando. No digas en serio. Se me vino a la mente. Pau, pau, pau, pau. No, eso es crueldad. Menchi. Pau, pau. Menchi. De hecho, te voy a decir algo. El Menchi. Perrito del que habla Jairo se parece a Menchi. Oh, no. Sí, así de tierno el maldito. Igual Menchi siempre me gusta. A mí no. Ay, bueno. Y aparte de eso, aparte de la canción de perrito ese, la segunda canción que para mí se me ha sido la más conmovedora, básicamente es la respuesta del perrito. O sea, ahora el que cuenta la historia es el perrito. Ah, ¿dices que se llama Hashiko? ¿Hashiko? Sí, es que hay una peli, es que aquí me dice Dragón Muerte, es muy cierto. Dice, esa peli no es de Hashiko, ¿no? Y es que... No estoy hablando... Es una leyenda urbana en Japón muy La peli de Hashiko es la... A ver... Es un perrito al que está diciendo un monumento, ¿eh? Sí, o sea, Hashiko es una historia... Si no te conmovió la historia de Hashiko, eres un puto maldito sin corazón. Ah, qué mal. Hay que hablar en otros programas de Hashiko, ¿no? Del perrito. Sí, sería... Sí, esa historia, la verdad, es de las pocas que me da como bien, pero... Una consulta, Draco. ¿Hashiko es historia de un perrito que es netamente una raza japonesa? Sí, es de una raza japonesa de perros, y de hecho... ¿Y que es una raza que han tenido los emperadores? ¿No me dejo entender? Sí, son unos perros... Uh-huh. Dicen que son unos perros muy altamente leales, muy, muy leales. Sí, sí, sí. Son, uh-huh. son leales hasta la muerte, estos perros. Sí. Ahora siempre quiero ver. Oh, ay. Continúa. Lo peor es que el video supuestamente es un remix de la canción de Dr. Mario en piano. Así muy lenta, muy tranquila. Tiene de fondo a un perrito japonés. Tiene una imagen de un perrito japonés así bebé, dormido. O sea, si no te enteras a la imagen y escuchas la canción y escuchas la letra y todo. La verdad, para mí es de los videos más hermosos que ha tenido Hyra. De los más hermosos que ha parido Así, en pocas palabras. O sea, pese a los divertidos que tiene, también tiene cosas muy lindas, por así decir. Y también tiene el otro que es la respuesta del perrito. O sea, el perrito es el que cuenta la historia. Y al final se me hace muy conmovedor porque dice el perrito: no te preocupes, amo, no te preocupes, estaré bien. Como que y ya con esas palabras el perrito muere. De hecho, Hashiko, el perrito, está disecado actualmente, Así es. ¿En serio? Está disecado. Sí, la imagen. Sí, está disecado en el Museo Nacional de Ciencia de Japón en Tokio. Su dueño era un profesor era un profesor universitario, me parece. Y él siempre lo esperaba a la salida del tren. Un día el profesor no regresó el 21 de mayo de 1925. El profesor Ueno, que era su dueño, no volvió porque había sufrido un derrame cerebral y le provocó la muerte mientras impartía una clase en la Universidad Imperial. Hachi se quedó ahí en su sitio esperándole durante 9 años hasta que murió Hachi en abril de 1934. Hachi fue disecado y se hizo, se le levantó una escultura de bronce a las afueras de esa estación, en la estación Shibuya, del tren, en memoria de Hashiko, ¿no? Es un ejemplo de la lealtad de una mascota hacia su amo. Una historia muy, sí, muy conmovedora, pero bueno. Supuestamente, Uh-huh. Dígase, no se preocupe. Sí, dice aquí. Hachiko murió, aquí corrijo, fueron 10 años que estuvo esperando su amor. Murió en 1975 de una enfermedad que se llama filariasis, una enfermedad canina. Filariasis, que es una enfermedad parasitaria, generalmente tropical. Y pues esto vino a matar al... son lombrices, ¿no? Lombrices, en el interior del cuerpo, del canino, ¿no? Básicamente, ¿no? En pocas palabras. Y pues bueno... pues se murió, ¿no? El pobre perrito, ¿no? De esta enfermedad y nada. Luego ya se hicieron películas, ¿no? Se hizo una película en el 87, luego se hizo un remake protagonizado por Richard Gere. Y bueno... ¿sí? Sí. Y luego también hay un... no sé si vieron Futurama, donde se ha hecho una especie de... de tributo, ¿no? Parecido. Donde resulta que el perro de Fry's, le encontraron sus restos fosilizados. El perro Simu. O si mordiera, sino el perro de Fry. Y le da la oportunidad de clonarlo, pero Fry no lo quiere clonar porque cree que ya había vivido muchos años después de que él desapareciera. Y pues muy probablemente Seymour lo había olvidado. Al final del episodio se revela que Seymour esperó el regreso de Fry durante 12 años hasta su muerte. Sí, recuerdo ese capítulo de Futura. Te digo algo, Draco, ese capítulo me hizo llorar. Concuerdo contigo. Chicos. Diga, doctor. No, justamente hablando de este tema que nos ha tocado Draco, es cierto, Sensei, hay una película que se llama en latino, la traducción, Siempre a tu lado, con sí. Richard Gere y Joan Allen. Sí, la y realmente, para. Sí, y se las recomiendo realmente, chicos, porque es una historia que te va a conmover, te va a hacer sentir realmente el lado sensible, ¿no? De una mascota tan fiel que hace su dueño, ¿no? Realmente los que va a conmover, hasta los más fuertes de corazón, podría decir, los va a conmover, chicos. Yo les recomiendo tener pañuelos y mucho papel. Exacto, sí. Esa es la recomendación, la única recomendación que les voy a hacer. De ahí más, véanla. Y ojo, si están viajando de manera en ómnibus o en un sitio, se sugiere que no la vean, porque en el transcurso del viaje sí no van a parar de llorar, realmente. Se los digo por experiencia propia. No. Vela solo. Vela en un lugar que estés muy aparte de todo eso. Sí, porque yo de hecho este tema lo comenté de Highland, porque la verdad soy amante de los animales, mayormente los perros, me encantan. Y ver esta historia de Hayalan, bueno, de estos videos de Hayalan, que fueron de los últimos que vi en este año. Yo lo digo y lo repito. Ah, maldito lo que parió Hayalan, porque es la canción más tierna que tiene. Son de las canciones más tiernas que a mi ver tiene. ¿Y es de Hachiko? Sí, realmente. No, te hablo de Hayalan, de mi primer amigo. Ya. Canciones estas. De okay. Hachiko también, si escuché la historia de Hachiko y todo, y la verdad, y un poquito de la película y dije, estos son perros. No. Y lloré, como toda una nena. Y nada, eso. De Hayalan y los perros. Las mascotas. Lo único que les voy a decir es que quieran a sus mascotas, malditos. Eso. Fíjense que. Espérense, pero fíjense que aquí hay casos parecidos. Retomando el tema de Hachiko. Hay casos parecidos de lealtad animal hacia sus amos, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿No? Sí, por ejemplo, miren, aquí hay uno. En España, por ejemplo, esto es información que estoy sacando en Wikipedia. Pueden checarlo ustedes también. Dice aquí. Vale. Obviamente es Wikipedia y con las reservas del caso, ¿no? Pero esta es la fuente que tengo aquí más a la mano. Dice, por ejemplo, se produjo el caso de Canelo, que en 1990 iba junto a su amo al hospital de Cádiz a recibir su tratamiento periódico de diálisis. Hasta que cierto día hubo una serie de complicaciones y el hombre falleció. Aún así, Canelo siguió esperando al dueño durante 12 años hasta que falleció al ser atropellado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga. En su honor se puso su nombre a una calle en la cual se instaló una placa conmemorativa. Aquí hay otro. En el cementerio de la Piedad, aquí, en el cementerio de la Piedad en Rosario, provincia de Santa Fe, en Argentina, un perro de raza Collie espera el regreso de su amo desde 1995 en el lugar el cual llegó el día del fallecimiento de su dueño. En Uruguay está la historia de Gaucho, un perro color negro que recorrió más de 50 kilómetros hasta el hospital donde estaba recluido su amo y permaneció allí hasta el día que su amo falleció. Luego el nombre del animal lo acompañó durante su velatorio y hasta el lugar donde se recibiría su sepultura. En el cementerio, Gaucho custodió aquella sepultura durante por más de 30 días. Salía en las mañanas a recoger alimento que el pueblo le brindaba y recorría la calle Rivera, Plaza Artigas, La Picada y algunas veces el 18 de julio para volver por la tarde otra vez junto a la tumba de su amo en el cementerio. Esto es así todo hasta la... Bueno, la cosa es de que el perrito se murió en 1999 y los pobladores de Durazno le erigieron un monumento en honor a Gaucho frente al cementerio por el que pasó sus últimos años. Aquí hay otro caso también por esos rumbos, en Montecristo, en provincia de Córdoba, en Argentina. Está Alicio, un fiel y leal perrito que aún sigue esperando a su amo, muerto frente al centro de salud donde se fue a atender por última vez en enero del 2010. El hombre fue trasladado de urgencia por un problema de salud al dispensario local debido a su gravedad murió. El hombre había llegado junto a su perrito, quien los vecinos apodaron Alicio desde el momento de la muerte. El animal se mantiene en guardia frente al dispensario esperando el regreso de su amo. Aquí hay otro en el hospital Juan Fernández, no sé de dónde. Un perro está esperando a su dueño del cual no se sabe nada. Aquí hay otro, miren, a lo mejor es con 9. En Teresópolis, en el estado de Río de Janeiro, en Brasil, un perro cuyo nombre se llama Leao, sigue junto a la tumba de su dueña, Cristina María Cesario Santana, quien fue una de las más de 630 víctimas mortales de las inundaciones y aludes del 17 de enero de 2010 en el estado Carioca. Hay casos similares alrededor del mundo de estos animales, ¿no? Sí, eso demuestra la lealtad de una mascota. Y pensar, Sensei, de que hay niños, que hay adolescentes que utilizan a los mascotas, a los perritos, para peleas callejeras. Los utilizan, los patean, los maltratan. Hay muchas razas, ¿no? Como usted sabrá, razas Pitbull, razas Doberman, no sé, que lo emplean para ganar dinero. Yo me pongo a decirles a esos chicos que no tienen esa sensibilidad por esos seres vivos, ¿no? Que son seres que hasta son más fieles, más que un ser humano, por así decirlo. Bueno, ellos te razas, acompañan. Esas razas deberían de exterminarlas, ¿eh? Todas esas razas de perros así, que son cruzas agresivas, ¿no? ¿Hechos para pelear? Sí, ¿no? Claro. Porque no son pero perros. Pero justamente es la mano. Claro, pero justamente es la mano del hombre quien interviene en eso de el hecho de que los hace pelear, ¿no? O sea, también un poquito en eso. Ahí concuerdo con la doctora. Exactamente. O sea, no puede decir y llegar a exterminar al perro porque sí, porque pues, al final de cuentas, el que tuvo la culpa fue la mano del hombre. El hombre metió mano y. Exacto. Ese es el resultado de meter la mano donde no llama. Y realmente es doloroso cuando un animalito ya, cuando sufre, cuando tiene golpes, en sus últimos momentos. Realmente es una escena muy, muy dolorosa. Sí. Entonces, pónganse a pensar antes de maltratar, antes de agredir, porque eso es mucho más fuerte, realmente, chicos. No, yo la verdad es que yo me lo he jurado a mí mismo y el día que venga, que vea a alguien maltratando a un gatito, a un animal indefenso, yo le voy a ir a partir toda su madre, se la voy a partir. Le hagas lo que le hagas, así te va a ir en la vida, así te va a ir culero y aguas. Miren, aquí hay otra referencia de Hachiko en el anime. Creo que nos toca comentar, claro. Por ejemplo, aquí hay otro. En Mikami Cazafantasmas, un episodio trata la historia de un perro fantasma que fue abandonado por su amo en la niñez. Lo espera fielmente a su regreso incluso después de la muerte del perro, llamado Kojiro, es de la raza Akita como Hachiko. En el anime One Piece, en el episodio 6, aparece un perro llamado Shushu, el cual está esperando a su amo fallecido en la tienda de comida para animales de este. Se cuenta en la historia que el dueño creó la tienda junto a su perro cuando este era un cachorro. El dueño enfermó y fue al hospital dejando a Shushu para vigilar la tienda. Sin embargo, falleció y Shushu se queda durante años vigilando y protegiendo la tienda esperando a su amo. Acá, también en el anime Super Girls, que se desarrolla en Shibuya, aparece la estatua de Hachiko varias veces, en el que se suele subir la protagonista del anime, Ran Kotobuki. En el capítulo 33 de Digimon Adventures, aparece la estatua de Hachiko en la estación Shibuya, además de que se le hace mención. Acá hay otro, en videojuegos, otra mención de videojuegos acerca de Hachiko, este perro. Dice, el videojuego de Square Enix, Subarashiki Konosekai, conocido en América como The World's End With You, muestra la estatua de Hachiko en la estación Shibuya. En el videojuego Roguelike NetHack, tiene a Hachi como nombre por defecto del perro de mascota, si el jugador da la mierda. En el videojuego Medabots RPG hace clara referencia a Hachiko con el perro de Iki, que se parece mucho a la raza a Akita. Además, en Medarópolis, en la estación de tren frente a la fuente, hay una estatua que contiene un pasadizo, pero que el personaje principal menciona es el perro fiel Bonaparte. Además, dice que es muy parecido a su perro. Y bueno, y esas son las referencias que hay. Y bueno, la película de Richard Gere del año 2009. Y la película original Hachiko Monogatari del año 87. Que fue un éxito en taquilla en Japón. Y aquí como dato curioso, es el último gran éxito para el estudio cinematográfico japonés. Sochiku Kinema Ken Kyo-Yo. Eso es todo lo que hay de importancia acerca de Hachiko, ¿no? ¿Qué dice aquí? Dice Dragón Muerte. O sea, el Draco lo defiende siempre al pobre animal. Sí, yo lo defiendo mucho al Draco, por eso mismo. Es que si lo maltrato es crueldad animal. Ah, exacto. Sí. Dios te oiga. Aleluya, hermanos. Ah, Dios. Bien, ¿qué más ya? Pero son temas de los que toca Hayada. Oh. Lo que contaba de Hayada. Contábamos de Hayada, de hecho. Sí, ¿no? Y es que Hachiko es un personaje de la cultura popular en Japón muy importante. Ya que para los propios japoneses es algo. Y para los que no lo conocen. Sí, de hecho. Sí, es que para los japoneses representa mucho este tipo de valores, ¿eh? El valor de la lealtad, el valor del respeto hacia toda la naturaleza, hacia todo el entorno. El respeto hacia los adultos, el respeto hacia la gente sabia. Es algo que inculca mucho esa filosofía de Oriente. Es algo que yo creo que todos tenemos que emular y tenemos que llevar a cabo. Más que ser unos frikis de que ¡ay, me gusta el anime! Hay que también aprender. Si algo deje el anime también es que hay que aprender un poco más esa filosofía. Hay que tener abierto ese pensamiento. Eso te va a ayudar a ser una persona realmente completa, Sensei Draco. Sí. Es cuando, como dice bien, dejas de lado tu fanatismo y te pones a estar un poco viendo qué hay más allá, ¿no? Por ejemplo, Hachiko, para quienes no conocen, a lo mejor muchos que están iniciándose en el anime no conocen quién es Hachiko. Cuando usted le da referencia, cuando comentamos de eso, a lo mejor van a interesarse más, van a aprender un poco y sobre todo van a valorar, ¿no? Y van a ser una persona realmente completa, una persona que pueda decir sus opiniones, que las puede expresar y que también pues esté con esos los gustos, ¿no? Del anime, la diferencia, pero que tenga una opinión diferente, que va a sorprender realmente a todos los que no somos otros chicos que nos gusta el anime también. Ya, a ver, aquí tengo otro dato de Hachiko. Todos los días 8 de abril se le conmemora un homenaje a Hachiko en la plaza frente a la estación de tren de Shibuya. O sea, tanto es el impacto que tuvo Hachiko en la cultura popular del Japón que... Pues ya nos pasamos. Que es muy respetada este personaje. Ya está disecado Hachiko en el Museo Nacional de Ciencia de Japón. Para si algún día se dan una vuelta por ahí en Japón. Pues ya lo estarán. Si algún día, algún. Claro. En fin. Lo estarán viendo por ahí. Pues sí, ya lo podrán ver a Hachiko, ¿no? Que es un ícono de la lealtad en Japón. En fin. Y eso es algo que, como les comento, es algo que a los japoneses les importa mucho. Es algo que... son valores que tienen muy, muy clavados en sí. Y los siguen y los respetan, ¿no? Ese tipo de valores, ¿no? Es algo que tienen los japoneses. El honor y la lealtad también son válidos. Por ejemplo, cuando uno entra a trabajar en una empresa en Japón, uno no va a entrar a esa empresa para trabajar 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años, no. Cuando alguien entra a trabajar en una empresa, entra a trabajar por siempre y para siempre. Y tienes que odiar al a su empresa rival. En Japón nada de que no, y la rivalidad de empresa a empresa es encarnizada, ¿no? O sea, no es que sea de ley, sino de que es tanto el tema del honor y de la lealtad en Japón de que se llega hasta ese punto. Es una filosofía que así se tiene, sí, en Japón para trabajar en una empresa. Es mal visto la gente que sale de una, sí, empresa y se va a otra. Es muy mal visto. Muy mal visto. Es algo que se tiene en Japón. Y no lo veo. Sí. Inclusive la gente mayor, creo que lo comenté en algún tiempo, la gente mayor en Japón, cuando se jubila y quiere seguir trabajando, sigue dentro de la misma empresa. Por ejemplo, alguien que fue un ejecutivo alto, que ya se jubila, sigue dentro de la misma empresa, pero ahora como elevadorista, como conserje o como algo, y con su sueldo de ejecutivo. Vamos. No. Y es gente que es muy respetada. No, sí, y es gente muy respetada. Y es gente que se le respeta, ¿no? Es la gente que está de elevadoristas, de porteros, de vigilantes, etcétera, ¿no? Y considera que la expectativa de vida en Japón es superior a los 90 años. Es gente muy longeva en el Japón. Y es gente que llega muy lúcida a esas edades. Dos, imagínate. Así funciona. Acá, y a diferencia de acá, ¿cuándo se llega a los 75? Mira, aquí la gente es muy irrespetuosa. Aquí no se respeta a los adultos mayores. Aquí a los adultos mayores se les estafa de decrépitos. Se les hacen vejaciones, se les insulta, se los ofende, se les menosprecia a los adultos. A los adultos mayores. Y eso no debe ser tampoco. No seas. No hagas lo que no quieres que te hagan. Si quieren Mira, algún porque día... porque en algún momento vas a envejecer, vas a sentir que vas a estar... Y te la van a regresar, y te la van a hacer, sí, entonces... Sí. Hay que respetar a los adultos mayores, independientemente de cómo sean. Pues ya tienen su edad y eso hay que comprenderlo, ¿no? Respetarlos y... Efectivamente. Respetarlos y querer, sobre todo. Bueno, quizás yo lo digo porque yo tengo la suerte que tengo mis abuelos, que ya son grandes. Mi abuelo tiene 87 y mi abuela tiene 84. Entonces, yo sé lo que es convivir día con día con adultos mayores. Entonces, hay que tratar de comprender a la gente adulta, ¿no? Que tiene sus cosas la gente adulta. Bueno, pues así pasa con todos. Y así todos vamos a llegar un día a estar en esa situación. Pero es parte del ciclo de la vida. Es parte de algo que se tiene que vivir en este universo. Pero bueno. Oh. Ya. Universo mundo extraño. Draco, vete despidiendo, ¿sí? Una frase memorable. Adiós. Y pum. Una frase memorable. ¡Pum! Se la tallan, puñetas. Ya, frase memorable. Un sello. Ahí está, ya me despedí. Bien. Doctora. Ay, qué cosas, Dios mío. Bueno, más bien muchísimas gracias por su atención, chicos y chicas. Esperemos de que hayan disfrutado el programa con los conocimientos, los aportes. Creo que es importante y al final ustedes tienen la mejor decisión, ¿sí? Los esperamos el próximo sábado. Muchísimas bendiciones a todos y pues nos vemos. Cuídense, okay, todos. Muy bien. Ay. Y bueno, a los que hacemos posible el de la Night, a nombre del niño verde que faltó y que es un irresponsable, pero bueno, no nos importa. Nos vemos el próximo sábado, 9 de la noche, en una nueva emisión. Oigan, ¿saben qué? Hay que festejarlo, chicos. ¿Qué? ¿Saben a cuánto llegamos hoy de audiencia? No, diga, sensei. Llegamos a 330 oyentes en el diario de la Night. ¡Oh! Oh, casi le alcanzamos al récord. ¡Uy, sí! Sí. Fuimos a 12 del récord. ¡Wow! Sí, a 12, casi. Estuvimos cerca. Pero la próxima será la definitiva. Sí. Eso sí. Pero bueno, ya andamos con el programa, ¿no? Y casi siempre arriba de los 300, pero bueno. Dice Ricardo, ¿qué onda? ¿Ya llega el siguiente programa con los troles? Sí, ya llegan los troles a continuación. Eso siempre está, no se preocupe. Sí, siempre viene. De hecho, bueno, pues, sí, ya se van a quedar con el Cronos. Bueno, Cronos está, entonces yo creo que sí va a haber programa. Se van a quedar con el Cronos, con el Repkan, con el Arcan y con el Seki. Con el puto de Seki, que también va a estar en el programa. Sí, no sé, a lo mejor va a ser su servicio ya hoy del servicio de citas, que no tengo idea. Y no me interesa tampoco. Pero bueno, para quien le interese, bueno, ahí está el aviso. ¡No insulte! En fin, ya nos vamos. Ahora sí nos despedimos con el tema que había pedido Panchito, que era Kimi Meguru Boku. ¡Ay! Ya, para no perder la costumbre. Y el Draco lo escuchan el lunes a las 5, a mí el martes a las 5. Y a la Doc en su próximo podcast, que cuando vaya a salir. Ahí nos vemos. ¡Adiós! Sí, ¡bendiciones a todos! Se quedan con los trolos. Radio, Radio Nexus. So she, they might